cruzar las siete esquinas y llegar a Zarracina y tal vez coger cuarto y mitad. Porque si me pongo bien, no me acuerdo de la muerte. Volver a dormir, soñé que el mundo era otro lugar. Yo entraba en un chalet y percibía aquel hedor y vi un cuerpo hinchado y flotando boca abajo en la piscina. Creo que era Miguel Bosé. Y unos metros más allá, Victoriana mirando. Empapado en sudor, desperté de aquel horror y sin embargo creía sentir que algo cambió por aquí. Tal vez sería nuestra suerte y volví a cruzar las siete esquinas y llegué hasta Zarracina. Cogeremos otro cuarto más. No ves que me pongo bien y me olvido de la muerte. Ahora no sé si esto lo soñé o fue del todo real. Hay quien me llama tímido, hay quien me dice imbécil social. Da igual, lo que tengo claro es que este viaje está tocando a su fin. Y así me fui vagabundeando, igual que si fuera un perrín abandonado en la calle. Subí al cerro y miré, aquello empezaba a arder y me sentí algo así como feliz. Ya puedo echar a rodar, es hora de marcharse. Me despeñé en tres piruetas por el cerro hacia mi meta, que no era otra cosa que la mar. ¿Sabéis cómo es el final? Es como un desparramarse. Como un desparramarse. Bueno, pues ahí estaba ese tema de Nacho Vegas, como te decíamos, recogido en el recopilatorio de los tres años de La Paz junto a otros temas de otros grupos. Y bueno, queremos introducir el tema de nuevo que hablamos en el último Maravallu, hablando de ese juicio del Estinco del Naranco que ya se está desarrollando desde hace dos semanas aquí en Ubieu. Y para ello hoy pues tenemos también a dos de las personas que están imputadas en ese juicio, dos del Estinco del Naranco. Tenemos aquí en el estudio a Marta. Hola Marta, muy buenas. Hola, buenas. Y tenemos por el teléfono a Lucía, a Yuci, buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, para empezar, lo básico que hay que preguntaros, ¿qué recordáis qué fue lo que pasó hacía más de siete años, ¿no? Creo que fue la fecha donde se produjo ese desahucio en Ciudad Naranco. ¿Qué es lo que recordáis de aquel día? Bueno, pues empiezo yo, si os parece. En realidad, pues fue lo más diferente a otros desahucios en los que hemos participado. Como siempre, se trataba de ponernos, de impedir el paso de la comisión judicial, haciendo resistencia pacífica, simplemente estando estáticos y unidos, impedir el paso, y siempre había sido así. Lo diferente en esta ocasión es que cuando llegamos había un despliegue policial que nos impedía acercarnos y hasta ahí, pues todo normal, hasta que vivimos pues una violencia totalmente desproporcionada por parte de la policía. En el caso tuyo, Yuci, fuiste detenida en ese día. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, pues como comenta Marta, nosotras estábamos manifestándonos pacíficamente, nos estábamos solidarizando con la familia de Jorge, Patricia y Amanda, que bueno, que iban a ejecutar el desahucio porque bueno, pues Jorge no podía terminar de pagar el piso porque bueno, Cajastur, o sea, uno de los consejeros de Cajastur le debía dinero entre otras personas y él no podía con esa deuda, no podía terminar de pagar el piso y bueno, pues en un momento dado arrojan unas mochilas desde el piso. A pocos metros de mí empieza a haber una agresión, un policía cargando contra una persona, intento aproximarme y en ese momento pues me quedo en el medio sin saber muy bien por qué, la policía me tira al suelo y bueno, y a continuación pues pasan a pegarme y a continuación me arrestan. Y bueno, y la verdad que no encuentro mucha explicación, o sea, no sé en realidad explicar el por qué, porque a día de hoy ni siquiera lo entiendo, ¿no? Entonces... Hace dos semanas ya, mañana va a ser el último día del juicio, que bueno, hubo un cambio ahí también, que si queréis luego explicar, estaban previsto que iba a ser durante cuatro viernes, el juicio va a quedar en tres, ya se han desarrollado dos sesiones del juicio. ¿Qué valoración hacéis? ¿Cómo estáis viendo que están siendo las cosas? Bueno, pues el simple hecho de que se haya cortado ya es un perjuicio para nosotras, porque si algo tenemos de nuestra parte, además de la verdad y la razón, es que tenemos cantidad de pruebas y testigos que con lo que evidenciar lo que estamos contando, de lo que nos estamos defendiendo. Entonces nos sentimos un poco con la indefensión de que gran parte de esos testigos han sido descartados por el juez porque no quiere tener dos sesiones de declaraciones de la defensa, solo una, y nos limitó en principio a cinco y ahora bueno, pues a seis personas. Algunos de los testigos que consideramos incluso imprescindibles, de hecho, tendrían que declarar el último día y no van a poder hacerlo. Entonces, por esa parte, pues un poco juega nuestra contra, digamos. Si bien las dos sesiones anteriores, en una declarábamos las imputadas, en la otra declararon los policías y todo lo que se escuchó pues fue una cantidad de falacias que parece que estábamos, como decía Bauluz el otro día, parece que estábamos en la peli de la sala de al lado, porque no acorda con nada, ni con las pruebas, ni con los vídeos, ni con lo que hemos vivido allí. Entonces, pues por esa parte, pues siempre está, tenemos la razón, tenemos las pruebas, pero siempre está ese miedo a que parece que la voz de un policía, da igual lo que cuente, o lo incoherente y lo contradictorio que sea, que parece que siempre pesa más que la de los demás. Entonces yo veo la balanza así un poco como si estuviese, parece que en vez de usando el del Estado de Derecho estoy jugando a la lotería. Tengo de momento lo jugado, me ha tocado lo jugado, pero me hacen falta más números. Yuci, ¿tú cómo lo estás viendo? Pues yo la verdad que poco que añadir a lo que comenta Marta. O sea, en realidad al final es lo que dice, ¿no? Que por mucho que nosotras vayamos con la verdad por delante, que al final, pues eso... tanto lo que ves que pasa en el juicio como lo que luego, por ejemplo, sacan algunos medios, que directamente parece como que al final lo que tiene más peso es un escrito de acusación o la versión de la acusación que la nuestra. Entonces te sientes eso, pues desprotegida, porque al final pues eso, ves cómo sale tu fotografía o cómo te están filmando y joder, y al final lo que parece que pesa es la otra versión y no la que es la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues tranquilas por un lado en el sentido de que podemos tener la conciencia tranquila porque no estamos diciendo mentiras, todo lo contrario, estamos contando la verdad y yo creo que eso hay pruebas suficientes que lo validan, pero bueno, siempre te queda la cosa de qué pasa si al final esta palabra está teniendo más peso que la nuestra. Sí, porque hay uno de los hechos quizá más relevantes de la, vamos, tanto de la acusación como de la defensa, ¿no? Es el momento en el que se producen esas cargas, qué es lo que pasa o qué es lo que está pasando y cómo la diferencia de criterios, ¿no? Porque la policía dice que bueno, que los manifestantes se abalanzan hacia la policía Y bueno, los que estuvimos allí lo vimos y los vídeos que hay, las imágenes que hay también, se ve claramente cómo es la policía la que sale del cordón policial que tenían establecido y carga contra la gente, ¿no? Quizás ese sea un poco el quiz de la cuestión. ¿O? Una parte de la indefensión para, desde mi punto de vista, claro, el simple hecho de que esté tan documentado, no solamente que haya tantos testigos, es que está tan documentado, tanto por prensa como por particulares. Y que el simple hecho de que se haya denegado la posibilidad del visionado, ya no digo de todos los vídeos, pero de uno, dos, de alguno de los vídeos, se desmonta toda la versión de la acusación se desmonta con los vídeos. Entonces, el simple hecho de que se deniegue el visionado de esos vídeos, a mí como acusada, me resulta muy duro. Me siento, pues eso, un poco más que desprotegida, me siento atacada por el sistema, porque estamos pensar que de las 5 imputadas, 2 fueron detenidas, Lucía y Hugo, pero 3 simplemente fuimos identificados ese día y 5 años después nos imputan unos delitos que no es que no hayamos cometido, es que no ocurrieron, ni nosotros ni nadie, no hubo violencia por parte de ningún manifestante. Entonces, partiendo de esa base, todo es muy injusto. Cualquier cosa que pueda añadir a un sentimiento de indefensión es como acrecentar la injusticia. Uh-huh. Sí. Yuci, sí. Nada, sí, o sea, yo estoy con lo que comenta Marta, que al final, bueno, perdona porque me acabo de desfasar un poco con lo que estábamos hablando. Eso que sí, bueno, la indefensión. Que sí, ¿perdón? No, la indefensión te daba el hilo si te estaba ahí. Sí, eso, que al final es la indefensión de saber eso, que o sea, que por ejemplo eso, que no admitan pruebas, que luego, por ejemplo, eso, ¿no? El otro día, por ejemplo, jugaba mucho con lo de las fotografías, con decir que había fotogramas, que claro, que viéndolos aislados como que se descontextualizaban y entonces como que igual la fotografía podría dar lugar a otra interpretación, pero al final es que es eso, o sea, hay pruebas, o sea, hay grabaciones desde diferentes enfoques, desde diferentes planos, y al final ves como una continuidad, ¿no? O sea, ves que cuando, por ejemplo, cada una de nosotras testifica, pues hay una coherencia, hay una cohesión entre historias. Sin embargo, claro, cuando ves lo que es la parte de la acusación, dices, pero ¿en qué momento está sucediendo eso que dices? O sea, lo nuestro tiene sentido y coherencia y continuidad, pero es que lo de ellos es como, vale, si para ti no tiene validez una fotografía, lo que tú me estás contando tampoco se puede probar de ninguna manera, simplemente a través de tu palabra. O sea, es como injusto, ¿no? Que tú puedas presentar tu testimonio, imágenes, vídeos, y que eso no tenga validez y que la otra persona, simplemente con lo que ella diga, ya se le dé una importancia y una validez. Además de, bueno, además del juicio, hay un trasfondo, ¿no? en esta situación, que es, bueno, la realidad de los desahucios y también un poco a lo mejor el querer meter miedo al activismo, ¿no? Que al final, bueno, pues no deja de ser una consecuencia de tener que verte sometida a un juicio después de tantos años, además de todo este proceso que se ha ido alargando todo este mes del propio juicio. ¿Cómo qué pensáis vosotras de eso, de tanto de la situación de los desahucios actualmente como de ese intento de meter miedo a quien se manifiesta o a quien responde ante las injusticias? Bueno, pues yo te puedo decir que, por ejemplo, a mí me imputan amenazas, ¿de acuerdo? Y las frases que me imputan como amenazas son qué guapo ye desahuciar, no, perdón, vergüenza me daría ser policía, que era otra de las consignas. Todos los declarantes, tanto de la acusación como de la defensa, reconocen que era una consigna. Es decir, ¿me están juzgando por cantar una consigna en la manifestación? Otra de las frases que me imputan es, lo que estés haciendo es ilegal, os voy a denunciar. Yo creo que los desahucios en España son ilegales. No solamente lo lleva denunciando la PA todo este tiempo, más de 10 años, es que además hay tribunales europeos que nos han dado la razón, que han condenado a España por ejecutar desahucios ilegales, o bien porque no había las cuotas suficientes sin pagar, o bien por la situación de vulnerabilidad de las personas que van a ser desahuciadas. Hay muchísimos desahucios por cláusulas abusivos, hay muchísimos desahucios que han sido ilegales. O sea, yo no entiendo que los policías se puedan sentir amenazados por algo que estoy, en realidad, ejerciendo mi derecho de expresión. No, pues esas son lo que se considera por amenazas. Entonces, yo, como ellos me acusan también de ser la cabecilla, los tres me han señalado como la cabecilla, cualquiera que haya visto a lo largo de más de 10 años de lucha de la paz, creo que es evidente que no existe tal cabecilla, que somos gente, vecinos, compañeros, que gente que nos solidarizamos, que es un movimiento ciudadano y horizontal, que no existe tal cosa. A mí me da la impresión de que lo que ellos les pasaba por la cabeza de que podría ser, me lo están imputando como hechos, pero que se lo llevan como a tratárselo a lo personal, algo que no existe y que es, pues eso, hay una viñeta del Roto que dice un policía deteniendo todo lo que a mí se me pase por la cabeza que puedes hacer, será imputado o algo así, ¿no? Pues yo me siento en esa situación y teniendo en cuenta que nuestro caso no es más que una consecuencia de otra injusticia más grande, de lo que estamos hablando, de los desahucios, de esas injusticias que van a ser irreparables ya, porque aunque haya tribunales europeos que reconozcan que los desahucios están siendo ilegales en España, no se resarce eso, no se les devuelve las casas a sus familias, no, y esos son los que sobreviven a ello, que sabemos que hay muchas personas que se han suicidado viéndose en esa situación. Entonces, estas injusticias son y no se pueden solucionar, no se puede tapar esa herida. Lo único que conseguiríamos, lo que están haciendo es hacer con la injusticia más grande aún, no solamente pues vulnerando el derecho a la vivienda, el derecho a la protección de los menores, que en muchos casos, como en este, por ejemplo, había un bebé de 6 meses, la vulnerabilidad que se supone que tienen que pasar a los servicios sociales del ayuntamiento cuando no se está cumpliendo, quedan totalmente a expensas de lo que los servicios sociales de ese ayuntamiento valore como vulnerabilidad. Y ahí estamos muy perdidas. Tenemos, por ejemplo, un caso ahora mismo, creo que esta semana, una mujer víctima de violencia de género, con 3 hijos menores, va a ser desahuciada en Fuenlabrada. La concejal de familia, no hay concejal de igualdad, es de familia, es de Vox, tiene 5 viviendas vacías para este tipo de casos de vulnerabilidad, pero considera que, como la violencia de género no existe, pues una víctima de violencia de género no es vulnerable que se busque la vida con 5 viviendas sociales del ayuntamiento. Entonces, parece que lo que conseguimos con la lucha pacífica y que los tribunales nos van dando la razón sigue sin aplicarse. Lucía. Sí, a ver, comentabas que como veíamos ahora la situación de los desahucios, pues a ver, yo por ejemplo, una de las cosas que me estaba llamando mucho la atención en el juicio, me imagino que es una palabra técnica que, bueno, suele utilizar, ¿no?, para la policía, igual para describir, pues eso, la gente que hay en una manifestación, cuando habla de masas, digo, no se puede despersonalizar o intentar pintar como que somos ahí una masa de borregos que no tenemos ningún tipo de conciencia, no sabemos a lo que fuimos. Claro, o sea, ese día pues cada persona tendría su vinculación con la familia de Jorge, con la situación, dejó de hacer otras cosas para poder estar ahí apoyando. Entonces es eso, ¿no? Que, o sea, somos, por un lado, yo creo que eso, que no se puede pintar como eso, una masa que fue a crear ahí disturbios, sino como pues cada persona o cada, ¿no?, cómo entendió la situación, cómo quiso ir a apoyarla. Y luego también pues el pensar que, o sea, leía días atrás una cifra que era desde el año 2015 hasta el año 2018, había habido más de 13.000, no recuerdo exactamente el pico, pero ponte que eran más de 13.300 y pico suicidios, que en realidad son asesinatos, por lo que denominaban terror financiero, o sea, gente que se está matando porque la están dejando sin casa. Entonces, cuando a ti te relatan la violencia a la que pueden estar expuestas policía, comisión judicial, dices, ¿en serio? O sea, ¿en serio tenemos que pensar? O sea, no hay por dónde cogerlo, ¿no? El que se intenten pintar como víctimas, quienes en realidad están siendo los responsables de que sean en esas situaciones tan límite de que la gente eso pues pueda acabar matándose porque la dejan sin casa. O sea, que no sé, no, la verdad que es una, o sea, yo creo que es una situación que cada vez pues va a ir a peor, o sea, si no se pone remedio y eso, bueno, pues va un poco también con tema de voluntad política. Ya por último, que bueno, mañana va a ser, como decíais, la última sesión con esa declaración de testigos, y también tendréis opción o derecho a réplica, no sé si lo vais a ejercitar o no, pero aquí en Maravall os damos la opción también de que ejercitéis vuestro derecho a la réplica, a la última palabra, la última cosa que quisierais añadir, además de recordar que mañana a las 9 de la mañana ahí en el juzgado de lo penal número 1 de Oviedo también va a estar, bueno, la gente apoyando esa última sesión y solidarizándose con vosotras y con el 5 del Naranco. Pues mira, más que la réplica que voy a ir, porque un poco ya os lo he dicho, ¿no? El negar la acusación ni de cabecilla ni de amenazas. Otra de las cosas que me acusan es de sacar fotografías, y evidentemente explicaré que en el 2012 era totalmente legal sacar fotografías, no teníamos ningún tipo de limitación como ahora con la ley Mordaza, con lo que ellos llaman ley de seguridad ciudadana, que pues a pesar de estar totalmente en contra de esa limitación, puedo respetarla desde entonces, pero es que en el 2012 ni siquiera existía, y lo que es, lo, por aquel entonces la policía estaba luchando por lograr esa ley, y parece que la aplican como si ya existiese en el 2012, que eran las denuncias que hacían para poder conseguir esa modificación. Pero más que el alegato que me defenderé de las acusaciones falsas que me están achacando, lo que quería decir, y que es muy importante por lo que decíamos, que yo sinceramente creo que nos están utilizando un poco de cabeza de turco para que la gente coja miedo. Y es muy importante que eso no pase, porque entonces es cuando habrán ganado. Y recordar que hay más de 30 desahucios pendientes en la Camocha. Y solamente si podéis ver el corto que ha hecho Baulú sobre el desahucio de Mari, que piensen la angustia que podría haber pasado esa mujer pasando todo eso sola. Que es muy importante que estemos unidas. Igual la misma solidaridad que sienten las desahuciadas, también la estamos sintiendo a las personas que estamos ahora mismo imputadas. Y ayuda mucho el saberse acompañada, el saberse, bueno, pues eso, la solidaridad, da mucho calor, y que no tengan miedo a que les pase lo que nos está pasando a nosotras, porque se sale adelante con la solidaridad de la gente y el apoyo, y es lo que importa, que no consigan lo que quieren, que es meternos miedo. Sí, a ver, yo me sumo un poco a lo que comenta Marta, y rescato una idea que había dicho ella también ahora a lo largo de la entrevista, que era que al final nosotras somos una consecuencia secundaria de un daño más grande, que al final fue que ese día pues se acabó por echar a la familia de Jorge, Patricia y Amanda a la calle, y bueno, y otras tantas, ¿no? Entonces, el decir eso, que al final la movilización tiene que estar, que posiblemente ese día pues hubo gente perjudicada, pero bueno, que a través de otras movilizaciones que se fueron dando, de también que en su momento salió en la televisión, que no sé, que al final todas esas cosas se quedaron grabadas, y poco a poco pues como que también la gente, bueno, pues va conociendo más cada caso, de ahí salen otras iniciativas. Por ejemplo, en su momento con lo de Jorge, pues hubo mucha gente que a raíz de lo que pasó en Ciudad Naranco decidieron también pues empezar a sacar pues el dinero que tenían en Cajas Tour, a retirar lo que eran las, bueno, todas las domiciliaciones y demás. Entonces, yo la verdad que no tengo muy claro qué es lo que voy a decir mañana. La verdad que no, pues al igual que en su momento cuando me tocó declarar, pues vas contando lo que te acuerdas, lo que te viene a la cabeza, pero bueno, lo que eso, pues rescatar un poco estas ideas, ¿no? De que al final, pues mira, yo no me siento protagonista en esta historia ni mucho menos, y lo que quiero decir es eso, que nosotras estamos ahí, pero que en realidad el perjuicio fue para otras, y que eso pues ya no va a haber forma de compensarlo, ¿no? Que lo nuestro, bueno, pues puede ser una solución o puede tal, pero que sean conscientes de que ese día dejaron a una familia en la calle y que todavía siguen pasando esas cosas, independientemente de que haya detenidos, no las haya, o de lo que pase.

was born in the desert. I never went to the US. Yes, the man told my mother he's gonna be so rough again. Bueno, pues con esta música que servía también de sintonía en la sección oficial del Festival de Cine Europeo de Sevilla, nos vamos a hablar de ese festival que tuvo lugar desde el 8 al 16 de noviembre en la capital andaluza, en Sevilla, y donde, bueno, pudimos recoger algunas de las impresiones de lo que allí se habló, de lo que allí pasó, ver muchas de las proyecciones, y te vamos a hacer aquí un, bueno, amplio resumen, y vamos a empezar hablando de la película Madre, la película de Rodrigo Sorogoyen, que servía de inauguración, de película inaugural, y que participaba en la sección oficial. Vamos a escuchar al propio Rodrigo Sorogoyen hablando de su película. Cualquier persona con la que yo empezaba a trabajar sobre ese cortometraje lo mencionaba. Es verdad que no estaba escrita en una sola línea de ese largometraje, pero sí me gustaba imaginar una película futura donde siguiésemos la aventura, la peripecia del personaje de Elena, del personaje que interpreta Marta Nieto. ¿Qué pasa? Que luego hacemos el corto, de hecho, cortamos el reino, o sea, que se la había tenido por otros caminos, y a la hora de Isabel y yo plantearnos, Isabel Peña, co-guionista, ¿qué película hacemos después del reino? Miramos, ¿no?, el horizonte que tenemos. Yo te propongo continuar este camino, continuar ese cortometraje donde ella no estaba involucrada, y me dice, qué pereza, un thriller de niños secuestrados. Y le dice, se lo voy yo, además. Si fuera otro director. Pero le dije, no va por ahí. ¿No? Te dije tres cosas, tiempo después, mujer en playa con vestido beige, y dijo ella, me gusta, hagámoslo. Y entonces nos pusimos a ello. Es verdad que, ya te digo, sí que para mí yo creo que estaba en tono, sabía que no era un thriller, bueno, un thriller de género, por así decirlo, y me gustaba que no lo fuera, pero bueno, la vida podía habernos llevado por otro lado, como te he dicho, pero creo que lo que hemos querido, o lo que hemos necesitado, por lo menos Isabel y yo, ha sido cambiar un poco de tiro, recorrer otro camino mucho más, bueno, un camino distinto y por lo tanto más divertido que repetimos. Como decía Rodrigo Sorogoyen, la película Madre está basada en el corto que bueno, fue ganador en los premios Goya y que también participó en los Oscar, y al igual que el corto, está protagonizado por Marta Nieto, que además se llevó, bueno, el premio a mejor actriz junto a la protagonista de otra de las películas, Dios existe, su nombre es Petrunia, una película macedonia que bueno, ha sido también una de las grandes sorpresas o bueno, de las mejores películas que pudimos ver en esa sección oficial. Pero bueno, vamos a escuchar a Marta Nieto hablando de su papel en la película Madre. A ver, para mí era muy importante que antes de comenzar a rodar el estado del personaje estuviera habitado. Esto tiene que ver con el idioma y tiene que ver con la experiencia de una pérdida. Entonces, ese universo he necesitado tener experiencias, dedicarle muchas horas, pensarlo mucho, evidentemente aprender francés, y que estuviera orgánicamente integrado y no tener que actuarlo. Porque efectivamente, de la manera en la que yo he encarado el trabajo, tenía que ver con la vulnerabilidad. Estaba intentando equilibrar esta cosa de la fragilidad. La vulnerabilidad que yo creo que tiene Elena contrasta mucho con su fortaleza, porque es una mujer que está sobreviviendo. Entonces, bueno, el asunto fundamental que tenía que ver con el trabajo era la acción ocurre trabajando con Jules, trabajando con Alex, trabajando en el lugar, y el estado pues viene preparado de casa. No sé si lo explico. Y como comentaba también Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña, la co-guionista, bueno, pues también daba su opinión sobre lo que supuso hacer esta película. Durante cientos de horas de la historia, del universo, de los personajes, y sobre todo eso, buscando divertirnos. Creo que eso fue lo que marcó el proceso desde el principio. Con divertirnos me refiero a sorprendernos el uno al otro para empezar, y eso, a desmarcarnos del primer camino más obvio, que era el del thriller, del que efectivamente estábamos nosotros un poco aburridos, y sobre todo sumergirnos en una historia de un personaje que luego fueron siendo más personajes, claro, pero sobre todo el personaje de Elena, y bucear en ella y no sé, buscar que las emociones vinieran más de los personajes que de las tramas, ¿no? Como veníamos haciendo, creo, hasta ahora. Volver un poco al origen, yo creo que es más esto con que los thrillers que hemos hecho. Y uno de los premiados con el Giraldillo de Honor y de los homenajeados en el Festival de Cine Europeo de Sevilla fue Pere Portabella. Día de una, o sea, mi entorno eran las vanguardias, era José Duchamp, eran todos los movimientos que se generaron, cuando los movimientos de la apertura, los códigos clásicos románticos que venían de la aristotélica. Yo estaba en ese momento. Pues ahora hay Tapies y Chillida, Millares. Pronto mi información estaba ya dentro de lo que significaba la nueva revolucionaria sistema de considerar, por ejemplo, considerar que la obra de arte del sentido que estaba mercantilizada ya. Intentar romper con esta suplantación del arte por parte de los de la mercancía, en este caso, que venía por parte de las fuerzas del poder, que fueron las instituciones, y de las inversiones que se hacían en el mercado del arte. Yo me apunté enseguida a esta oleada que va desde, como he dicho antes, de John Cage, del mismo por Lucy Nipa, la mujer fundamental que dijo que no era suficiente en la figura de Pere Portabella, indispensable para entender todas las rupturas y los saltos adelantes que el cine español tomó en los últimos 60 años. Como productor, como director, pero también como gestor y como figura pública, Portabella siempre fue un referente para el cine más arriesgado, pero también para la toma de una conciencia cívica y política comprometida con el desarrollo del país. La propia experiencia de que va a mirar. Y eso quiere decir meterse dentro y aprender vivir de sus propias experiencias, que se pueden parecer las mismas a las de otro. Y al final, pues, no se trata de que. Y esto pasa igual, por ejemplo, cuando ves un cuadro de Rothko, por ejemplo, y hace cuatro días has visto el Jardín de las Delicias, hay quien requiere entender que aquello es un paisaje cuando lo ves. Y hay como Rothko, que te plantea Tapies, te plantea incluso el gesto, te plantea las piernas, se ponen allí, y puta, el que se empeña en buscarle si hay un puente, o un río, o una casa, o lo que pasa, en cambio es él que se enfrenta. Muchas veces cuando vas tú, por ejemplo, y sales de paseo, porque de repente hay un accidente en el que ves así, un rey de sol que toca en un sitio, y te quedas como una décima segundo que lo miras, pero trata un toque. O cuando sea una reunión de 20 personas allí, de repente hay una reunión de realidad y por lo tanto se hace la vida. O sea, hay una, yo creo que nosotros tenemos la capacidad, sin duda, ¿no? Los Homo sapiens tienen una especie de grupos que funcionan en torno suyo, que reciben informaciones por amigos, por sonidos, por el viento, por tal. Portabella ha sido un motor de cambio del cine español en sus comienzos como productor en busca de directores que contaran historias que se alejasen de las visiones oficiales de la época. Trabajo que ha dado de sí obras maestras como Viridiana, Los Golfos y El Cochecito. Y como director también a la cabeza de la modernidad y la vanguardia desde el lado formal y desde el político, bordeando la clandestinidad. Una figura inagotable y poliédrica que ha marcado un antes y un después en la historia del cine y que también tuvo ocasión de hablar de, bueno, la situación política actual. que se paseó por toda España. Y aquí explico un poco lo de esto de la coyuntura. Yo creo que si os parece bien, os mando ese texto y contestáis. Yo lo leo. La Europa política no será verosímil sin un espacio pluricultural europeo que ponga en contacto la diversidad cultural del continente. Un impulso y un entusiasmo que se desencadenó la empatía entre los ciudadanos que refuerzan su cohesión social y los vínculos de pertenencia y convivencia. Hay que empezar a pensar en el largo plazo para decisiones y soluciones europeas. A corto plazo, siempre y después de un estudio interminable de cumbres de toda crisis, se deslizan ocurrencias en forma de propuestas paliativas que prolongan irresponsablemente el tiempo agónico de la Unión Europea. Esto es una obviedad tremenda. Desde la necesidad de una revisión crítica en profundidad de las constituciones y tratados de la Unión Europea, que probablemente requerirán reformas serias, cabe prestar especial atención entre nosotros al proceso soberanista catalán. El proceso catalán genera una crisis territorial de Estado que pone en cuestión la permanencia o no de Cataluña como autonomía en las condiciones actuales y opta a proponer ser un Estado propio en forma de república. Es un problema político de Estado complejo y complicado que hay que abordar desde su complejidad en el espacio institucional entre todos. Y acabo. Cuando la respuesta es fundamentalmente la aplicación dura, pura y dura de recursos coactivos y punitivos del Estado, se retroalimenta el conflicto y se alejan las posibilidades de solución acorde con la ciudadanía de un Estado democrático. Diálogo y negociación hasta la extenuación, sin olvidar el shock emocional e insostenible de centenares de personas imputadas, encarceladas o en el exilio. Lo que se consigue poniendo en duda un referendo es alejar la ciudadanía del derecho democrático a quien corresponde tener la última palabra, aunque sea para el cargo. Detrás del cuestionamiento del referéndum hay un paternalismo insoportable, sencillamente en el que la gente no está preparada. Bueno, y también volviendo a la sección oficial, otra de las películas que se presentaba es La Gomera, la película de Corneliu Porumbiu, el director rumano, cuyo punto de partida de la película es Cristi, un policía corrupto que viaja a La Gomera para aprender el silbo canario, lenguaje ancestral de silbidos, y así poder comunicarse en clave con la mafia. Tráfico de drogas, un botín de 30 millones de euros, traiciones cruzadas, una femme fatale, referencias cinematográficas y una banda sonora de infarto. Nada le falta a La Gomera, que además va a representar a su país, a Rumanía, en los Oscar, y que cuenta entre los protagonistas a Agustí Villalonga, que suele ser productor, pero en este caso es actor. La ley humana, eso fue un poco sorpresivo. Y le preguntaba siempre, ¿pero por qué? Nunca me ha contestado mucho, ¿eh? ¿Por qué? Y luego te digo, el trabajo fue muy bien. Además, a mí me gusta mucho de esa película de Conrad, me gusta, pero me gusta mucho. Y encuentro que es muy... Me acuerdo el primer día que llegué fue en Bucarest, una noche. Y entonces de repente estaban rodando en un lugar donde hay la especie de atraco, es una matanza final, ¿no? Que es un lugar alucinante, ¿no? Ese poblado. Y me decía, mira, me decía, ves a ver a la script y que te pase las películas. Hemos montado un poquito. Y él estaba maravillado porque él, que yo creo que ha dado un gran paso en esa película, muy diferente, que normalmente ha trabajado con planos secuencia. Pero para las secuencias, quietos, tranquilos, o sea, sin movimiento incluso. Y en el cambio de esa película, él te ha hecho todo un ejercicio para hacer montaje, para hacer, dijésemos, crear mucho más acción en la propia narrativa, ¿no? Creo que eso es lo más destacable para mí de Cornelius, de la película. Otra de las películas españolas en la sección oficial es Longa Noite, una película de Eloy Enciso, que bueno, junto a Oliver Laxe, Mimosas o Lois Patiño, forma parte de ese nuevo cinema galego que lleva unos años arrasando en festivales internacionales. En este caso, Eloy Enciso, bueno, intenta recoger las enseñanzas de Jean-Marie Strobe, hacer la revolución, extraer al presente cosas viejas pero olvidadas, para hablar del comienzo de esa larga noche que fue el franquismo. Las experiencias personales rompen aquí el discurso oficial a partir de la historia de un hombre que vuelve a su pueblo natal en el rural gallego tras la guerra, en un reencuentro cargado con el rencor de ganadores y vencidos. Una película nocturna y sonámbula que bebe de textos de figuras como Max Aus, Alfonso Sastre o Luis Seoane, y que busca en el pasado las claves para un presente en crisis. Escuchamos a Eloy Enciso. Bueno, efectivamente, mi idea no era, pues eso, una película, un interés en este periodo, ¿no? En estos primeros años del franquismo, la llamada posguerra, no era un interés histórico, historicista, digamos, ¿no? De construir una película de realismo historicista, sino más bien como yo llegué a este proyecto y por lo cual me decido hacerlo, es por una, bueno, esta idea de que desde el pasado podemos comprender mejor nuestro presente, y sobre todo conociéndolo un poco, ¿no? El qué pasó, pero más que el qué pasó, sobre todo el cómo pasó, ¿no? O sea, es una película que, más que intentar describir hechos muy concretos, situados de hecho en un tiempo muy concreto, es cómo funciona ese sistema, esa sociedad, ese gobierno, ¿no? Totalitario, fascista, y cómo eso se va filtrando, ¿no? Cómo ese gobierno funciona en todos los estratos sociales, ¿no? Desde, si los que habéis visto la película, pues desde los pobres que están en la puerta de una iglesia hasta un candidato, ¿no? A un puesto de alcalde, ¿no? Cómo se va eso, se filtra, ¿no? Y también otro de los directores presente en Sevilla que presentaba su nuevo trabajo, Liberté, que también se está presentando aquí en el FIX, en el Festival Internacional de Cine de Chichón, es Albert Serra. No hay tibieza posible con Albert Serra. Su Cruising, ambientado en 1774, provocó desde espantadas hasta aplausos en Cannes, donde se hizo por añadidura con el premio especial del jurado. Siguiendo por la senda de Historia de la Meva Mort y la muerte de Luis XIV, Liberté cuenta la historia de un grupo de nobles franceses que exportan el libertinaje a Alemania. El sexo como igualador de clases, como elemento eternamente perturbador e incorrecto, la sed que nunca se calma, signo de este tiempo y de aquel, un juego de miradas deseantes y cuerpos deseados. Vamos a escuchar a Albert Serra. ¿Por qué no lo haces en cine? ¿No? Que yo tenía autodestructivo y tal, porque el teatro es un poco más así de aburrido, ¿no? Y yo digo, vale, lo hacemos, será fácil, ¿no? Compramos el decorado, las sillas estas, ¿no? Y lo compramos y fuimos a un bosque y fue relativamente simple, o sea que, pero era una casualidad. Después, evidentemente, el tema tiene su interés, ¿no? Y todo lo que es esos movimientos, ¿no? De cambios de sensibilidad, de cambios de manera de entender la sociedad, uno mismo, la intimidad, el deseo, etcétera, todo se produce un poco en este siglo XVIII, ¿no? Y la toma de conciencia, ¿no? En relación al propio deseo, al propio cuerpo, de lo que lo hace, ¿no? La perversión, nace todo lo pasivo. Entonces, bueno, era bastante, no sé, era bastante coherente. Había un poco de inspiración, así como de motivos clásicos, de lecturas de Marqués de Sade y de otras cosas, las novelas eróticas del 18. Pero, no sé, también creía que en la película se introduce algo más extraño, más contemporáneo, poco a poco, ¿no? Una sensibilidad, no sé, una atmósfera un poco más malsana, más desesperada, y que representa quizás un tipo de fricción, un tipo de, no sé, ¿no? Un tipo de, la atmósfera más de ahora. Es lo que me fascinó a mí cuando yo hice, era el montador de la película, y cuando la vimos por primera vez junta, ¿no? Empieza, claro, como una cosa un poco decorativa, inocente, inofensiva, ¿no? A pesar del tema, con motivos estos de ahí, ¿no? Un motivo 18, unos nobles que quieren, aristócratas que quieren raptar unas novicias, no sé qué, ¿no? Un poco estúpido todo, pero poco a poco se va a un diálogo que ya anuncia algo un poco más visionario, ¿no? Sobre una visión un poco más oscura de la vida, pero luego, claro, se entra en esta, ¿no? Noche o lógica de la noche, donde, bueno, se penetra, ¿no? Y que ya no es la noche casi esta del 18, sino que son un poco todas las noches, ¿no? Esta lógica, no sé, basada en la cosa improductiva, en la cosa estéril, ¿no? En esa ausencia no sé, ¿no? Como de evolución, ¿no? Es empezar siempre desde cero. Y la representación del cine francés en esta sección oficial vino a cargo de Robert Guédiguian y su última película, Gloria Mundi. Sin moverse de Marsella, Guédiguian ha sabido situarse del lado de la clase obrera como su más humanista y aguerrido aliado. En Gloria Mundi carga contra la Francia de Macron en una historia que conmueve sin aspavientos. Gloria es la niña que acaba de tener Matilda y que vuelve a traer a su vida al abuelo de la niña, Daniel, que acaba de salir de prisión. Daniel se encuentra en una familia reconstruida, amenazada por la precariedad y el desempleo, en la que no parece haber lugar para él. Un frágil equilibrio que el infortunio deshace y que quizás le abra una puerta, pues la solidaridad es el último reducto ante el capitalismo despiadado. Vamos a escuchar en traducción simultánea a Robert Guédiguian. A la actualidad. Y bueno, como sabrán, si han visto mis películas, usando casi siempre, digamos, la misma compañía de actores, ¿no? Los mismos actores, y trabajando siempre en el mismo escenario, que es Marsella, he intentado variar, es decir, hacer películas de diferente tipo, que pueden ser dramáticas, incluso comedias, policíacas casi también, o sea, pero siempre he intentado variar, o sea, cambiar el tema. Sí, es eso que explica les différences en moi, par exemple, c'est mon point de vue, un petit peu ce personnage-là, on pourrait dire. En realidad, no es algo que busco, es algo que viene de forma un poco, digamos, innata, ¿no? En cuanto escojo la forma de la película, algo ocurre, algo se mete dentro de la película, algo mío, ¿no? O sea, pero no es algo que escojo, se puede decir, quizá conscientemente. Hablando de esta película de Gloria Mundi, el personaje más cercano a mí, sin lugar a dudas, es el padre de Matilde, es decir, el hombre que sale de la cárcel. Es el que representa lo que yo pienso, lo que yo siento. En la película anterior, en La casa junto al mar, La villa en francés, los tres hermanos, la hermana y los dos hermanos, hacen uno y son realmente también lo que es mi visión del mundo. Pero claro, ¿qué ocurre cuando yo escojo una película? El momento actual, lo que ocurre a mi alrededor, se mete dentro de la película. Y otro de los premiados en ese Festival de Cine Europeo de Sevilla fue la película Tecnobox del portugués João Nicolau, un premio, en este caso el gran premio del jurado, por la elaborada, ingenua y musical dulzura de su tono y por el humanismo que desprende una historia que pone su foco en las consecuencias que tanto el paso del tiempo como las nuevas tecnologías pueden tener en la vida del ciudadano común. Esa fue la mención de ese jurado con ese premio a la película Tecnobox, que cuenta la historia de Luis Robisco, un divorciado a punto de jubilarse en una empresa de sistemas de seguridad que vive solo con su gato. Aunque parezca ardua la tarea de hacer una película con semejante material, João Nicolau crea nada menos que un musical sobre ruedas cantado por un actor no profesional y maduro debutante. Entre situaciones absurdas y un humor dislocado e impasible, el último tren del amor pasa para Luis mientras los modernos cajetines y barreras de seguridad se le revelan en una película en la que hay lugar hasta para evocar a la sketch. Vamos a escuchar a João Nicolau. Ya había visto la película, me preguntó si yo había construido la película alrededor de Miguel, que se puede encontrar. Yo dije que no, que el personaje ya estaba escrito, pero bueno, mi todo el guión estaba escrito para que fuera adaptado sobre la marcha del trabajo de la película. Y ya se quedó un poco desilusionada. Me dijo, pero estás diciendo que Papá Noel no existe. Y yo le dije, no, estoy diciendo que existe y que es muy generoso. Y así fue, bueno, yo y mi equipo pensábamos que teníamos que tener un actor profesional para hacer este papel. Y hemos buscado mucho. Hicimos un casting muy grande, no solo de actores, sino también de cantores, pero yo no estaba totalmente convencido como para iniciar la aventura. Y una vez, por caso, vi a Miguel en una fiesta ahí bailando y hablando a la gente y tal. En los días siguientes su imagen se quedó y pues, saqué su contacto, luego lo contacté, me pagó una comida y no sé si vino a hacer el casting. Y bueno, y ahí yo creo que ha traído ya algo del personaje que yo no había visto con las otras personas que se han presentado o que he invitado a hacer el casting. Y ese, bueno, un espíritu de, bueno, de curiosidad, de no tener nada que perder, pero también una entrega muy grande al trabajo. Y pues ganó y ahí está. Y también otra de las películas que se llevó la mención especial del jurado fue la famosa Invasión de los Osos en Sicilia, la única película de animación que participaba en la sección oficial, por integrar luz y sombra al contar una historia que trata a su potencial audiencia joven como espectadores inteligentes. Su director, el dibujante Lorenzo Matotti, también hablaba en rueda de prensa en Sevilla. C'era già il cambio di tono nel libro di Buzzati. Noi il cambio di tono stava già presente nel libro. Lo che hicimos nosotros fue cuidar más cómo en construir la segunda parte y darle más linealidad. Y porque en el libro de Buzzati estaba un poco como más en pequeños episodios y nosotros conseguimos darle un poco más de linealidad a través de Almerina y Toño. La atmósfera es diferente, pero tuvimos cuidado en no hacer como otra película, ¿no? Como si fuera otra película, cuidando muy bien el ritmo de la narración. I cambiamenti di atmosfera, i colori. Di atmosfera, di colori, di tutte le forme, sigue la storia. E è questa la grande ricchezza, no? Di tener una storia con due atmosfere differenti. Los celos. Bueno, y seguimos con más premios de esta edición, 17ª edición del Festival de Sevilla. En este caso, la mejor película de las nuevas olas no ficción fue para la película Zumiriki, dirigida por Óscar Alegría, por su planteamiento original y su honesto retorno a las raíces, por su constitución como un poema cinematográfico palingenésico y transformador. Escuchamos a Óscar Alegría, director de Zumiriki. Que construye en el bosque de mi infancia, cerca del pueblo de mis padres, y es una cabaña que mide dos pasos por dos pasos y medio, y mi viaje era un poco, ¿no? Es el viaje un poco de alguien que está en una celda, ¿no? Ese paseo que haces en ese perímetro, pero al final, claro, es el viejo cuento también que te das cuenta que se puede viajar sin mover, ¿no? Alguien ahí todo paseo, ¿no? Una de las reflexiones que me salieron al instante era que todo paseo iba a ser mental. Había un pintor, Friedrich, no me acuerdo, que él decía que él cerraba todas las ventanas de su estudio para pintar paisajes, porque él quería que todo saliera de su cabeza, ¿no? Entonces, claro, cuando uno está viviendo en un espacio tan reducido, empieza a hacer un viaje, sobre todo interno, ¿no? Que son kilómetros y kilómetros, donde también hay fronteras que tienes tú mismo, ¿no? Yo creo que solo si te encierras en un espacio así reducido eres capaz, sin ponernos muy zen, ¿no? Yo creo que es una cosa de cajón, como el ser humano. Es una cabaña que tiene una ventana, eso también es importante, porque la ventana es como la fuga de los ojos, ¿no? Pero al final también te das cuenta que esa ventana que mira a una isla de mi infancia que había en un río, esa ventana es un espejo, ¿no? Y me gustaba mucho también la idea de que hay, parece que la película, el comienzo es la construcción de una cabaña de un ornitólogo que va a investigar las aves, pero ese gesto de cuando te vas a echar ya los prismáticos, al final te das cuenta que te estás mirando. Y el viaje que estás haciendo es un viaje interno, ¿no? Un viaje interno al que no conviene ir solo. Yo creo, ¿no? Nunca voy solo al fondo de mí mismo. Y aunque tú parezca que estás ahí en una experiencia un poco Robinson, que estás solo, te acompañas un poco de todo. Y también otro de los premios, en este caso el premio Deluxe al mejor director español de las secciones competitivas, fue para Alejandro Salgado, director de la película Barzakh. En árabe la palabra Barzakh significa algo así como el limbo, el estado intermedio entre dos cosas. En el Corán es el intervalo entre la muerte y el día del juicio final. En el limbo de una noche que parece eterna frente a un horizonte marítimo incierto, un grupo de jóvenes esperan en Melilla el momento de alcanzar Europa. Una colección de momentos electrizados por la esperanza, los tiempos muertos de unos jóvenes de libertad indomable, a los que el sevillano Alejandro Salgado retrata con una rara mezcla de verdad y poesía. Vamos a escuchar a Alejandro Salgado. Yo la suya ni es la nuestra, pero también, bueno, lo que se plantea en Barzakh también es un espacio muy delimitado, más en sí el Barzakh es un espacio acotado, digamos, entre dos cosas muy opuestas, como pueden ser el infierno y el paraíso. Yo creo que más que un viaje, realmente, es cierto que los protagonistas de la película emprenden un viaje, pero la estancia en el Barzakh es más una situación de espera. Y, en cierto modo, también es un viaje hacia su interior, o más bien que ellos proyectan hacia afuera a través de sus sueños, de sus anhelos, etc. Y creo que donde es muy importante también, en este espacio tan no tan acotado como una cabaña, pero sí acotado por escasos kilómetros y a veces por espacios bastante reducidos donde se sucede toda la peli, que básicamente es el litoral de la costa de Melilla y algunos abrigos rocosos y algunas especies de refugios naturales. Yo creo que ahí es muy importante también el deambular, más que el viajar, un poco lo que te permite, ¿no?, el propio espacio. Dentro de ese deambular, intentar liberarte, ¿no?, también de la presión que ejerce estar en un sitio tan reducido, tan acotado. Otra de las películas, en este caso en la sección de proyecciones especiales, que se presentó en Sevilla fue Intemperie, que está próximamente ahora ya estos días, en este fin de semana, en cines. La película, el último trabajo de Benito Zambrano, que adapta en esta cuarta película la exitosa novela homónima Intemperie de Jesús Carrasco. La película cuenta la historia de un niño que huye de una situación intolerable y que se enfrenta ahora a un viaje a través de un país castigado por la sequía y gobernado por la violencia. En el camino se encuentra un pastor, interpretado por Luis Tosar, que vive de espaldas a la sociedad y que le brinda protección ante el entorno hostil. Precisamente, bueno, pues vamos a escuchar a Benito Zambrano hablando de Intemperie. Cosas en las que en esta película me he concienciado, por ejemplo, los celos, la ambición, el bien, el mal, ¿no? Yo creo que siempre está, ¿no? Siempre está. Eso forma parte. Es decir, el cine, el teatro, la literatura y todas las artes van a sacar la mierda del ser humano, ¿no? Es el sentido que tiene, ¿no? A ahondarse, a implicarse, a... porque no vamos a dejar de tener mierda, aunque las queramos meter debajo de la alfombra. Siempre habrá conflicto y siempre habrá problemas, aunque sea solo mirándose al espejo y ver cómo el tiempo te va hiriendo, ¿vale? Y te va marcando, y te empiezan a salir dolores donde antes no sabías que había una parte de tu cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que eso siempre va a estar. Por lo tanto, lo que yo creo que los autores, los creadores, los contadores de historias, lo que intentamos es siempre ponernos un espejo para vernos y vernos a veces cuán mal somos y cuán bellos somos. Yo creo que el cine, el arte, la cultura intenta hacer mejores sociedades, hacernos mejores personas, y yo con mi cine, con mi arte, intento ser mejor persona de la que soy. Entonces yo creo que eso es algo importante que tiene. Por lo tanto, cuando nos metemos a hablar cómo pasa en esta historia, ¿no?, que la definíamos como un viaje de la oscuridad a la luz, un viaje de aprendizaje, de qué hacer con las heridas que la vida te da, porque no puede evitarlo. El personaje del niño, desde muy pequeño, va a sufrir unas heridas, en este caso de los abusos, pero en otros casos son niños que han vivido guerras, niños que lo han obligado a hacer guerras, a matar, y después lo que es la vida en sí, ¿no? Entonces siempre vamos a vivir con eso, y el cine intenta dar un poquito de luz y contar que en nuestro, sobre todo ahora mismo, y siguen siendo obviamente un mensaje muy actual, es no podemos seguir alimentando el odio, no podemos seguir alimentando los deseos de venganza, no podemos seguir jugando a las revanchas, porque eso solo nos hace peores y además nos agrieta, nos cangrena el alma, ¿no? Como sociedad, ¿no? Y hasta hoy. Y junto a Benito Zambrano, el director de Intemperie, también estaban sus protagonistas Jaime López y Luis Tosar, el niño Jaime López, que también empezó en el cine con la película Techo y Comida. Vamos a escuchar a Jaime López. Cosa en la que en esta película me he concienciado, por ejemplo, muchas cosas, como por ejemplo la intención del personaje, la secuencia, que una secuencia no es solo decir el diálogo y ya está, sino por ejemplo ese personaje que tú interpretas viene antes de otra secuencia, y en esa secuencia tiene acumulado una serie de sentimientos y emociones, entre otras cosas, y yo creo que en Intemperie ya me he dado cuenta de muchas cosas, y la verdad que no sabía, y claro, con ganas de seguir aprendiendo y sabiendo más cada vez. Y también estuvo en esa rueda de prensa de presentación de Intemperie, como te decíamos, el actor Luis Tosar. Pues lo que nos permitieron los calendarios. Y luego, bueno, Jaime y yo teníamos la ventaja de que vivíamos en el mismo sitio, estábamos esperados en el mismo lugar, también con Luis, y nos íbamos conociendo poquito a poco. A medida que iba desarrollándose la relación entre los personajes en la película, también se iba desarrollando un poco la nuestra, íbamos cociendo la piscina y cada vez teníamos más confianza. Al principio no nos mirábamos mucho, luego ya íbamos superando el pudor. Es verdad que él estaba más acostumbrado climatológicamente al entorno. Yo, un poco lo que decía Benito, era como un experimento, mete a un gallego en un desierto y a ver qué pasa. Y básicamente lo pasaba, mucho calor, mucho frío, mucho sol, como ahora, que estoy pasando canuto. Pero es cierto que el entorno, que era un poco hostil, era maravilloso para lo que queríamos contar, para lo que, bueno, de alguna manera también cuenta Jesús en la novela, y creíamos que era importante que estuviese impreso de la manera más verosímil posible, ¿no? Por eso el rodar en el lugar en el que rodamos te daba una información que difícilmente puedes obtener si juegas en un estudio o un lugar más benévolo, ¿no? Hay algo que creo que tiene la película impreso, que de alguna manera, bueno, nosotros vivíamos día a día, ¿no? El polvo lo mordías de manera real, ¿no? Y eso es bueno para la historia, ¿no? Creo que era uno de los ingredientes básicos para contarlo, ¿no? No creo que se hubiese podido contar de otra manera. Evidentemente sí, pero no de la forma que nosotros hemos intentado hacerlo. Ese entorno creo que es importante en la novela, creo que es muy importante en la película, y creo que da también parte de lo que la hace atractiva, no solo por los personajes, sino porque ese entorno, ese paisaje, cuenta mucho y es un personaje más, ¿no? Y solamente lo consigues si te vas al lugar. Que en este caso es verdad que partía mucho de Juan, que conoce muy bien la zona y tenía muy claro que era el sitio en el que había que rodar la película. Luego, con respecto a lo que era la mecánica del rodaje en sí, fue maravilloso, al margen de que hubiese mucho sol o mucho frío. El equipo, como dice Benito, estaba volcado con la historia, ¿no? Es cierto que este es un arte no asambleario, pero sí colectivo, como dice él, y que parte de lo que tú haces está en toda la gente que te rodea. Y en este caso Jaime y yo estábamos, sobre todo, bueno, hablo por Jaime y por mí, porque teníamos toda la trama prácticamente juntos, estábamos muy arropados y muy cuidados, y una persona especialmente que yo tengo el recuerdo es Ángel, el pastor de verdad, que nos asesoró durante toda la película, que nos dejó a sus animales para que tuviesen el protagonismo que tienen en la historia, y que nos enseñó todo lo que sabe, nos enseñó a ordeñar cabras, que es una otra cosa que para un gallego es muy extraña, y que ahora ya sé hacer, o sea que si traes una cabra la puedo ordeñar aquí. Y no solo yo, Jaime puede hacerlo, que es una máquina. O sea, Jaime es una máquina en todo lo que hace, es un portento. Un portento de actor, un talento increíble, una inteligencia emocional alucinante, para su edad además, mucho mejor que mucha gente con la que yo he trabajado, y luego además aprendió a ordeñar en 30 segundos o aproximadamente. Bueno, vamos ahora con otra de las secciones habituales en el Festival de Sevilla, es el panorama andaluz, el cine de producción andaluza reciente, que este año, bueno, pues en la selección de este año dice dos cosas alto y claro. La primera es la vocación reivindicativa y social del cine hecho en Andalucía, y la segunda, la voluntad de mirar al pasado para entender el presente y también para traer al frente la riqueza del legado cultural andaluz. Dentro de esa sección de panorama andaluz, destaca algunas de las películas en largometraje y en cortometraje. En este caso hablamos de Auschwitz on the Beach, una película de Isaías Griñolo, que está interesado siempre en poner en evidencia los mecanismos más crueles e invisibles del poder. En este caso posa su mirada en la deriva de esta Europa que ha convertido el Mediterráneo en un campo de batalla y en la que proliferan discursos nacionalistas y xenófobos alimentados por falsos imaginarios sobre las personas que emigran. Vamos a escuchar a Isaías Griñolo. Tenemos en España, pero que venimos teniendo desde hace mucho tiempo, el incremento del fascismo en España y en toda Europa. ¿Y cómo lo tratamos? Pues yo me uno a la caravana Abriendo Fronteras, es una caravana de todo el Estado español con planteamiento principalmente feminista, pero una caravana feminista, y en esa caravana me encuentro a mucha gente, entre ellos a un cantado, a Javi Triana, que es de Triana, y de vez en cuando Javi canta en la frontera, le canta a los muertos del Tarajal, le canta en Catania, a los muertos del Tarajal en Ceuta, en Melilla, en Lampedusa, en Túnez, en Argelia, en Barbate, en Palermo o en Catania. En Catania le canta a los policías del Frontes. Entonces esto es como una película de carretera, fundamentalmente más de carretera, de viaje, porque vamos, son gente que van caminando y diciendo que esto no lo podemos permitir, porque no podemos permitir la muerte en el estrecho, los 35.000 muertos documentados, que probablemente sean 100.000 y que miremos para otro lado. Y bueno, os invito esta tarde. Y dentro de los cortos de ese panorama andaluz queremos destacar El hombre que cambió su zapato por una cámara, de David Carmona y Emanuel Chanela. Hokman Homa, refugiado kurdo, es condenado por el lanzamiento de un zapato al presidente turco Erdogan en la ciudad de Sevilla. Tras su paso por la cárcel decide coger una cámara y contar su historia. El propio Hokman también contó en la presentación del panorama andaluz su historia. En el cortometraje El hombre que cambió su zapato por una cámara, se trata la vida de un inmigrante, como viene a vivir aquí en Sevilla. Llevo desde 2004, 15 años, y en 2010 ha venido el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, un presidente, un facha, un fascista, un invasor, un dictador. Entonces lo que he hecho, lancé un zapato al era el primer ministro de Turquía, lancé un zapato y me metieron en la cárcel. Tenía 3 años de condena, cumplí 33 meses de condena en Sevilla 1, y hay un documental, se tratamos de cómo vivir, cómo trabajé, cómo la vida de un inmigrante, un tiempo estuve sin papeles. Como, claro, no como lo que es sentar en un sofá, se habla de inmigrante para que la gente lo vea la realidad. Y esta noche a las 10 proyectan en Alameda de Teatro de Alameda de Hércules, y después de el niebla siempre sale sol. Ya estoy aquí. Y también otro de los cortos que se presentaba en ese panorama andaluz es el de María Cañas, Padre no Nuestro. María Cañas, que precisamente está en Xixón, en el Fixe, con un focus que, bueno, va a tener lugar hoy jueves en el antiguo instituto a las 8:30 con una presentación de sus videoguerrillas, con una sesión de videoguerrillas, entre las que se incluye este Padre no Nuestro, y también mañana viernes a partir de la noche en un show de agitación audiovisual también en el antiguo instituto. Presencia Juan Antonio, a todo el equipo de festival, yo voy a acabar, ojalá, como Arnés Bardá aquí. Y eso, con 80 años, y que sigamos aquí todos risastiendo y liándonos con este cine, ¿no? Y bueno, lo que ya se vio ayer, Padre no Nuestro, y es como un Black Mirror cañí de los afectos y de del sexo y las relaciones en los tiempos del Tinder y del Grindr y de los robots y del transhumanismo, con mucho humor, ¿no? Y hacia dónde vamos, y se está viendo en series como Years and Years. Y muy agradecida al Guille también, que este año está aquí como el director, pero que también, junto con Laboral, los montajistas ahí de primera. Muchísimas gracias, y aquí a seguir, de risa a ti. Y la última de las películas que te queremos hablar de este panorama andaluz y de este Festival de Sevilla es Reporteras de Buen Rollo, una película dirigida por Guillermo García, que se pregunta si puede el radioteatro ser una herramienta de transformación social para las mujeres. Así lo creyeron un grupo de mujeres al frente del programa de la radio comunitaria Radiópolis de Sevilla, el programa Corazones de Guatine, que se plantaron en el estigmatizado y periférico barrio sevillano de Polígono Sur con la idea de impartir un taller de radio. Con obras como La casa de Bernarda Alba de Lorca o una versión moderna de Lisístrata de Aristófanes como armas pedagógicas, la chispa se encendió. Y así fue como surgió Reporteras de Buen Rollo, un programa de radioteatro conducido por las mujeres de Polígono Sur, a cuya emocionante creación asistimos en esta película. En la presentación de Reporteras de Buen Rollo estuvieron su director, Guille García, y también su co-guionista y coordinadora del proyecto, María Limón. De trabajo y de proceso. Gracias a todos por venir aquí esta noche, muchas gracias, de verdad. Un privilegio estar aquí con todos vosotros. Y por supuesto quiero dar las gracias a María Limón, que fue la inspiradora y la que ha generado todo este proyecto, y que fue la que me convenció para que yo participara. Entonces, entonces, bueno, yo simplemente comentaros que en esta película lo que yo he intentado es ser testigo de la violencia que se ha desarrollado. Pero a la vez que sean ellas las que tienen voz, no yo. Entonces le voy a pasar la voz a María. Pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, yo soy de radio, pero aunque parezca que en radio improvisamos, nada de eso. Así que voy a leer. Y además lo he escrito en 5 minutos, pero con el corazón. El documental Reporteras de Buen Rollo es el resultado audiovisual de un proceso y de un sueño de indagar por el camino de las mujeres, la cultura y la participación en esos barrios donde hay marginación social y mucha precariedad, pero donde también hay mucha luz, como es el caso de Polígono Sur y otros tantos barrios olvidados. Y buscar a esas protagonistas, esas mujeres que son el sostén, que están en el día a día con alegría, inteligencia y, por qué no decirlo, mucha resistencia, devolviéndose brillo a sus entornos. Que normalmente los medios de comunicación se obstinan en visibilizar desde el morbo y el drama. Las radios comunitarias son un altavoz de los vecinos y vecinas para tejer redes y hacer comunidad y construir su propio relato, el que no vende, pero en el que en muchos casos puede transformar a las personas. Radio Abierta, en este caso, Mujeres por el Barrio, que están por aquí, no sé dónde nos veo con las luces. Ole, ole, ole, Mujeres, Corazones de Guatiné, mis Corazones de Guatiné, de Radiópolis, que fue un programa de ficción sonora muy potente. Y al final, bueno, me salto el papel, pero al final las patas de Guatiné. El radioteatro, el ponerte una acreditación de reportera del barrio, como es el caso de Reporteras de Buen Rollo, es un simbolismo para contar las cosas con un relato diferente, con una luz propia y contar el barrio de otra manera, que es un poco el objetivo. No quiero desvelar para nada y condicionar la mirada del documental, pero esa ha sido la inspiración. La inspiración soy todas las mujeres, todas las madres, todas las hermanas, todos los barrios olvidados por las administraciones. Y bueno, al final del documental sale mi cara muy seria, muy hormonada, porque estaba preñada ya de mi niño, de mi John, que es el amor de mi vida, y que el cachito de lo que yo podía aportar a este proyecto se lo dedico a él. Y que la revolución sin las mujeres no es ninguna revolución. Y ya está, vamos a verlo. Bueno, Bueno, pues hasta aquí este resumen de algunas de las cosas que pasaron en ese Festival de Sevilla, desde el 8 al 16 de noviembre. Aquí ya estamos también inmersos en el Festival Internacional de Cine de Gijón, con esos programas especiales que estamos dedicándole y que, bueno, buena parte de la programación te ofrece en Radio Crash cosas relacionadas con la cultura, con esa cultura tan amplia, en este caso este mes de noviembre, muy marcada por lo cinematográfica. Nosotros ya nos vamos. Recordaros que hoy te hablamos, de además de ese Festival de Sevilla, de ese juicio de Les Cinco del Naranco, los desahucios, que finalizará mañana en Ubieu. Como siempre, un besito para todos y para todas, hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.